Estamos aquí junto al secretario general de la Asociación Empleados de Comercio, ¿sí?, de Viedma, para charlar de algunas cuestiones que tienen que ver con controles, que tienen que ver con ingresos de personas a supermercados y demás. La Asociación de Empleados de Comercio ha realizado algunas notas y las ha elevado a las autoridades correspondientes. Así que queremos charlar de este tema con Bruno Cabrera, quien es el secretario general. Bruno, ¿cómo estás? Buen día. Cuéntanos porque vienen pidiendo que se realicen algunos controles en los supermercados y cómo. Venimos trabajando con el tema de las restricciones en masa en los locales comerciales en invierno. Pedimos a la sociedad y a la gente que vaya una sola persona a comprar para evitar aglomeraciones. Esto evitaría tomar restricciones de horario, a lo que también significaría pérdida de fuentes laborales. Entonces, para evitar pérdida de fuentes laborales, es llamar a la conciencia social, pero bueno, ahora ya también elevando notas al municipio y a la gobernación para que lleve a cabo el pedido, porque al no tener derecho a admisión en los comercios, es imposibilitado a no rentar. Vienen con conveniencia también con un pedido de la CGT y una reunión que han tenido desde la CGT de Zona Atlántica, ¿no? Estuvimos con la CGT de Zona Atlántica, con líder y otros integrantes del cuerpo de la CGT, donde se plantearon este tema del tránsito social que hay en Viedma, que es mucho, y muchas veces es innecesario, teniendo en cuenta que capacidades de camas no hay, y para trabajar en conjunto. En esa reunión estuvo la concejal Roberta Escabo y Pedro Bichara, donde hablaban de armar un proyecto, al cual yo les dije que no podemos estar esperando proyectos porque el virus no espera a los políticos. Y siempre hay que tener la solución ya en este momento, porque pareciera que, más allá que nosotros tenemos el viernes o el lunes, como se dice, sabemos cómo viene la situación, tendríamos que haber previsto esto antes, ¿no? Simplemente en este pedido de la restricción de ingresos a los locales comerciales, ustedes están pidiendo vacunación, ¿no? Para que están en contacto directo con nosotros. Otro de los puntos que también planteamos es que tenía en cuenta a los trabajadores de comercio esencial, los que están de primera hora, los que fueron nombrados esenciales y que no fueron tenidos en cuenta en la vacunación. El mismo pedido se está haciendo a nivel nacional, el mismo pedido lo estamos haciendo nosotros a la parte provincial y también a la parte municipal. A ver, el tema es trabajar en conjunto y cadena. Nosotros queremos colaborar sin banderas políticas, sin nada, solamente para cuidar a la sociedad y cuidar a los trabajadores más tarde. Se tarda mucho tiempo en debate y hasta que se aprueba va a tardar mucho tiempo. ¿Lo ideal sería un decreto o alguna decisión específica por parte de las autoridades? Lo que estamos buscando es tener una resolución, un decreto, una reglamentación que debe potestar a las empresas que por ahí no son de acá, que tienen que llevarla a Buenos Aires, para que acaten. Porque en sí, si no tenéis nada que te avale, no pueden hacer nada. Eso es la información que me han dado distintos comercios de la ciudad de Viedma. ¿Tiene el consumidor de hacer caso o no a la recomendación? Estamos que sí, porque todo el mundo ve que los fines de semana, que los días de semana, hay muchas familias paseando por los locales comerciales, lo que genera aglomeración de gente, personas innecesarias para ir a comprar. Entonces nosotros pedimos que una persona sola vaya a los comercios a comprar, que tengan en cuenta los usos del protocolo, hoy conocemos todos, y lo que también dijo el secretario de Trabajo, que a él no le va a temblar el pulso para tomar decisiones que sean correctas, y es un mal peor. La situación, ¿han hablado con la municipalidad como para avanzar en este sentido? Mira, hablamos con todos. La idea nuestra es trabajar en conjunto y buscarle soluciones a todas las situaciones. Hay voluntad, pero bueno, la voluntad, vuelvo a decir, los tiempos de la política no son los tiempos del día. Entonces, en este sentido, tenemos el día y el lunes, tenemos que usarlo, y si no lo usamos, complica mucho la situación. Ciudadana sale a realizar controles en comercios, supermercados y demás. No es suficiente entonces. Ustedes están recorriendo los comercios, pero a ver, no podemos pensar y poner un policía o un muchacho de protección ciudadana en cada comercio de la ciudad para que esté regularizando nuestra situación. Creo que bien más grande y también tienen otros inconvenientes. Hablamos de fiestas clandestinas, hablamos de reuniones sociales que no tienen que realizar. Entonces, buscarle la vuelta de que, bueno, ok, en ciertos sectores podemos llegar a reglamentar ciertas cuestiones para evitar que estas personas sean llevadas para el tribunal, ¿no? Entonces, me parece que es una forma de colaborar y trabajar en conjunto a lo que es nivel social, ¿no? ¿Es proveniente con el intendente, por lo menos? Continuamente, en contacto con el intendente, con los concejales, con las CPCs, con los ministros de trabajo, de salud. Estamos en contacto diariamente por nuestro medio, por medio de las CPCs, pero sí estamos en contacto con ellos. La palabra entonces de Bruno Cabrera, el secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio de aquí de Viedma, bueno, poniéndonos al tanto de los pedidos que están realizando desde aquí, desde la asociación, justamente para evitar que los trabajadores de comercio, bueno, sufran algún contagio y también para bajar la cantidad de personas que van a los distintos locales y supermercados a realizar sus compras.